santo. El amor nunca se vende, tampoco se anda alquilando. Si a ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando. La pobreza no me importa, si al cabo es pobre nací y así me quedo. ¿Para qué quiero riqueza si no tengo amor sincero? Me conformo con vivir queriéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar. En tu vida está mi vida, tu amor en mi corazón. Suspirar, porque el amor que yo te di es un amor a todos.